No, me dio tanta risa porque era, ¿por qué es su paloma? Claro, pues si, supuestamente para ella, si no tiene un hijo, no es su mujer, ¿no? Es un poco... concepto que ella tiene. Bueno, cuestión que yo no soy mujer y que yo todavía estoy feliz. Ponele a mi viejo también. Me dice, conseguiste novio. Yo soy feliz así, le digo, joder. Y me dice, no, pero la mujer sin un hombre no es completa. ¿Te digo la frase? La mujer sin un hombre no es completa. Pero eso me dice mi viejo. ¿Por qué? ¿Tu mamá o tu papá? Mi viejo. Bueno, pero ahí... yo te digo una cosa. Mi mamá no me lo dice, pero lo piensa. Porque de hecho... yo no sé si ella quiere estar con mi papá. Pero está, porque está, no sé. Porque tampoco se debe sentir completa sola. Es difícil. Todas lo pensamos. Yo también a veces me pasa que... que siento que me falta algo, ¿viste? Decís, pero para... yo soy una feminista, entiendo cómo... sí, qué sé yo. Uno, quizá en la soledad de uno, siente eso. Pero yo me pongo a pensar, a reflexionar sobre lo que implica una pareja y digo, no, mejor estoy sola. No, me gusta la etapa que no. Pues si vos me decís, bueno, que estás con un chabón que es compañero, todo, no. Te comés garrón de estar con los boludos estos que más que una pareja tenés una criatura, ¿viste? Pues es la misma responsabilidad un poco. Pero vos al principio de tu relación no lo veías como una criatura. No. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Eso significa que vos creciste, que yo crecí. Pasa que después de un tiempo se ven los trapitos. Sí, pero era resarpado porque hasta yo lo cagaba pedo como si fuera la madre. Y Lucía me dice, basta, basta, me dice, mirá, me escuchaste, me dice. ¿No, no sentí que sos como la madre? Sí, porque este pelotudo me trata como la madre. Porque viste todas las cosas que hacía como para que yo lo... oh. Bueno, pero ahí está la relación. Uno es de vuelta, cómo te tratan, cómo tratás, cómo es. Y los chabones no les cuesta nada ponerse en rol de hijos. Sí, sí. Esa es la cuestión. Bueno, yo estaba pensando por cómo, dónde empezar esto, porque, no sé. Entonces, se me había ocurrido que podíamos empezar, si vos querés, si querés contar, por ejemplo, ¿qué hiciste hoy? Para empezar por algún lado. Desde la mañana, no sé. Como pasé para arrancar y después. No sé. No sé por qué. ¿Y después? Y después. Yo te preguntaría si te acordás cómo es. ¿Cómo era un día tuyo hace, no sé, 5 años? Uf. 5 años. Empezá por, si no, empezá por el que quieras, ¿eh? Por el de hace 5 años o el de ahora, como quieras. Elegilo vos. Hace 5 años estabas en acá. Sí. ¿En Berizo? No, en la casa Pico. Allá. Empezó toda esta este revoltijo. Mirá que se me ocurrió de pedo el año. No sé. No sé, elijamos otro. ¿Quieres otro? Sí, qué sé yo. Uno allá donde estaba con mi viejo, donde estaba, que era mucho más tranquilo. Dale. Bueno, pues empezamos por ahí. ¿Vos dónde? ¿Vos naciste en? Varela. ¿Dónde? Varela. En Varela. Pero Varela no es campo, ¿sí? Es zona rural. Tiene una parte de zona rural. Ah. Y sí, hay muchos productores hortícolas, muchos que se dedican a criar animales, chanchos, caballos, qué sé yo. Y tenés un vecino cada 4 cuadras de acá, ponele. Y vos eras así, tu casa estaba lejos, claro, de todo. Ponés, si yo no salía el fin de semana, en la semana no veía a nadie. Y por una parte está bueno, pero por el otro, viste, te morí del embole y nada. Ponele, cuando yo llegué acá, toda esa inocencia que tenía, viste, del campo, se me fue. Es así, vos no tenés relaciones con otra gente, como que te cerró en tus pensamientos y los pensamientos de tus viejos. Pues. ¿Y vos vivías con quiénes ahí? Ahí vivía, estaba mi hermana, mi viejo, mi vieja y yo. Mi hermano ya se había ido a trabajar a Avellaneda. Tuvo que dejar el estudio un tiempo. Y ¿te lleva muchos años tu hermano? Sí, va, más o menos ahí. 4, 4, 5. Y ponele, cuando él se fue, a nosotros como que nos tocó asumir el rol de él, ¿viste? ¿Y él qué rol tenía? El rol era de garantizar la... O sea, una vez que mi viejo dejamos de trabajar en la feria, como que entra en pique así la economía de la casa y mi hermano se va y nosotras como que también, de todo nuestro amigo, nos empujaban para que diga, che, loca, ya tienen 16 años, pónganse a laburar, tu viejo lo necesita, qué sé yo. Y bueno, yo no quería saber nada con trabajo. No sabía. ¿Pero cuántos años tenía? Y yo tenía 18. ¿A tus 18 se va tu hermano? Claro. ¿Y tu hermano qué hacía? ¿Qué era el que más plata traía a la casa? No, o sea, ponele, nosotros laburamos en la feria los fines de semana. Durante la semana estábamos en casa preparando toda la producción. Uh-huh. Y ponele, él se encargaba de todo, de ir a buscar los chanchos, matarlos, todo. ¿Y tu papá no? Mi papá siempre fue el dirigente. ¿Dirigente? Claro, dirigía. Pero además él trabajaba en la construcción, ¿no? Sí, pero eso fue hace un montón. ¿Antes? Claro, porque mi viejo es diabético, ¿viste? Y tiene toda la pierna llena de varices. Y bueno, después empezó a empeorar. Y fue internar un par de veces largo. Y mi hermano conducía porque aún no podía. Ya estaba viejo, qué sé yo. Y medio que la familia dependía de que esté él. Entonces, cuando mi viejo un día para Navidad, Año Nuevo, creo que volvimos a casa y tenía 8 pesos nomás. De todo el fin de semana que habíamos laburado. ¿8 pesos después de todo el fin de semana de feria? Claro. Y toda la mercadería, que no se vendió nada. Y ponerle un montón de deuda. Creo que hasta hoy no la pudo pagar. La chabona dijeron, bueno, ya está, porque gasté tanto, ¿viste? Y mi hermano le ofrecen el laburo ese en la recapadora, en Avellaneda. Se va con un amigo y ahí quedamos con mi hermana, ¿viste? ¿Y se va a vivir directo a Avellaneda? Sí, alquilaba ahí con el chico este. Y venía a fin de semana, le traía plata a mi viejo y después se iba de vuelta. Y estaba medio resentido, ¿no? Por esa situación, él no lo decía, pero se notaba porque no venía y no hablaba nada. Normal. ¿Resentido por haberse tenido que ir? Porque él estaba estudiando a la vez, ¿viste? Tuvo que dejar. ¿Y qué estudiaba? Agronomía. Los primeros años él lo hizo de casa. ¿Viajando? Claro. Ah, mierda. El chabón estaba lloviendo a cántaro y eran las 6 de la mañana y el chabón se había ido. Es zarpado, ¿viste? Estaba re convencido de lo que quería hacer. Y él con el proyecto este PECU. Claro, después cuando apareció esto, él ya estaba por segundo más o menos. Y zarpado, ¿viste? Porque con él José decía, cuando yo llegué acá, dice, cuando recién había empezado, dice, los cagaba puteados, los piqueteros de mierda, dice, porque me tapaban el camino, dice, después empecé a militar y qué sé yo, y me daba cuenta, dice, de lo equivocada que estaba, dice. Aparte, por ahí estaban los chicos en las mesas, viste, lo de cambio, y dice que le entraba por el costado, porque no los quería. Para escuchar. No cruzarlos. Claro. Claro, porque en ese momento encima, ¿qué año es más o menos? Fue un momento que 2000 estaba... algo. Por eso, había como re a full con el piquete y los de cambio. Claro. El momento de más marchas, más quilombos, todo. Sí. Y... Entonces 4 años te lleva José a vos. Y Ponele, ¿tu papá era viejo? Viejo, vos dijiste era viejo. Es viejo. ¿Es viejo? Sí. Tiene, cumplió 80. Ah, re grande. Sí. Lo estuvo de grande, ustedes. ¿Y tu mamá cuántos años tiene? Tiene 56. Joven. Sí, muy joven. Sí, él tenía, cuando se conocieron tenía 23, él con él, un poquito más. Ella tenía 14, 15. Y él estaba con mi tía. Tengo una hermana, ¿viste? Que es hija de mi tía. ¿Tenés una hermana? Prima. Hermana prima. ¿Cómo una hermana prima? Claro. ¿Una hermana? Porque es la hija de mi papá, pero hija de mi tía. Era pillín el... ¿Pero al mismo tiempo? No, no, no. La Cristina es mucho más grande. O sea, estuvo con tu tía. Claro. Tuvo una hija. Sí. Y después... Se fue con mi mamá. Sí. Ah, ¿pero se separaron o algo? ¿O qué pasó ahí? ¿O sea, están peleadas entre las hermanas? Es muy... ¿Cómo te puedo decir? Muy jodido, porque vivían los tres en la misma casa. Y ponerle mi viejo con la excusa de que mi hermana, mi tía le acababa palo a mi hermana, era como que él iba y le consolaba, qué sé yo, la defendía. Entonces ella como que se enamora de él. Y bueno, como que al final él no quería estar mal con mi tía y se fue con ella. ¿Y entre las hermanas cómo quedó todo? Y ponerle de chico no compartimos muchas cosas. Y después de grande, yo me fui a vivir con ella, ¿viste? Un tiempo que andaba peleada con mi viejo. Y re bien, ¿viste? La chabona re depresiva, pero el tiempo que yo estuve ahí, qué sé yo, era un ejemplo para mí. La chabona también militaba en el MIG, ¿viste? El movimiento de Raúl Castel. Raúl Castel. Y también, ¿viste? No íbamos a la marcha con ella, qué sé yo, ¿viste? En el 2001, cuando pasó todo, ellas se fueron, las dos, mis dos hermanas. Y cosas. O sea, ella con la hija. Con mi otra hermana, con Silvia, con la que vivía. Ah, vos ahí. Y cosas más. Después, bueno, se sintió defraudada por el movimiento, ¿viste? Y lo dejó. Y así siguió también... tiempo más. ¿Y vos viviste, en qué edad tenías cuando viviste con ella? Bueno, no me acuerdo. Creo que a los 15, 16. ¿Te habías peleado con tu papá? Sí, eso fue mucho antes porque mi hija también. Era como que no me decía que... Como que me sermoneaba, ¿viste? De que el estudio es para gente que tiene plata, que los pobres tenemos que poner lomo, poner esas cosas. Y a la hora de que yo quería estudiar, me decía, vení, ayúdame esto, vení, haz esto, vení el otro. Y al final no podía avanzar yo, ¿viste? Y como que sentía que realmente se me oponía. Y a ser yo adolescente, que más que hacerle frente, ¿viste? Y igual no es común que un adolescente quiera estudiar. Es que cuando te lo prohíben, sí. Uno siempre hace la contra de los padres. Siempre hace la... Sí. Dale. Y ahí tanto te peleaste que te fuiste... No fue con pelea. Fue, listo, me voy, chao. ¿Y él cómo lo aceptó? ¿Cómo lo tomó? Nada, como si nada. Ah, no. Porque, ponele, es una relación muy liberal la que tiene mi viejo con nosotros. En ese sentido, ponele, nosotros quisimos fumar y él nos dijo, bueno, pero... No. Cuando no tengan plata, pídanme, yo le doy y no anden mangueando. Que otro padre pegaría el grito en el cielo, ponele. O queríamos ir a una fiesta, bueno, vayan, pero cuídense. ¿Y con los chabones? ¿También era tan liberal con que salían con chicos? Ponele. Ah, era re chusma. Venía un chico y le preguntaba de todo. Ponele, estaba saliendo con un chabón que era de la cárcel, viste, un guardia de cárcel. Lo conocía de chico ya, qué sé yo, y nos estábamos viendo y un día llegó, viste, lo hizo pasar. Y el chico tenía en la mochila tenía un arma. Dice, ¿qué tenés un arma vos ahí? Le decía, pero viste cuando va a decir... No. ¿Cómo te animás a preguntarle a vecino, no conocés? No, pero cada vez que iba una persona a casa era para pasar calor, porque el chabón te salía con cualquier cosa. O, che, ¿a vos te gusta agarrar la pala? Te decía. Pero ¿te no. ahuyentaba a los chabones con esas todas, preguntas? Todas las personas, hasta el día de hoy, de, qué sé yo, empieza a contar cosas de su infancia, de generadece, ¿viste? Iba a decir, no, cállate, cállate, sáquelo, ¿viste? ¿Y tu mamá? Nah, mi vieja, un amor. Pasa que también es el tema de que uno dice es un amor porque la chabona siempre está ahí, ¿viste? Y lo reaguanta, pero... O sea, toda la vida le dedicó a él. ¿Viste? Por ahí el reproche como hija es ese. Me decía, mamá, vamos a tomar un mate y vamos a jugar las cartas. No, porque tu papá esto, tu papá lo otro. Es como que no le podía decir que no. Y todas las cosas que hacíamos para que ella esté bien, todas escondidas. ¿Viste? Un bajón hasta el día de hoy. ¿Pero cómo escondida? Claro, si queríamos ver una película, teníamos que esperar que él se duerma. ¿Pero él se enojaba si veía que estaba mirando? Nos interrumpía, no dejamos. Como que nos empezaba a decir, ah, ¿para qué ven películas si saben que eso es mentira? Y así, viste, como que no te da ganas de ver nada. Nada, basta, no vino nada. No, y el chabón, nosotros estábamos viendo una película así y el chabón mirando el techo, viste. Y a vos te llamó la atención, viste, y le decía, pa, ¿qué no va a ver? Esa estupidez, así, viste. Te da bronca. ¿Y por qué así eso? Porque le llamó la atención, qué sé yo. Porque querer ser el centro del universo. Cuando vos te fuiste con tu tía, tu mamá. Con mi hermana. Con tu tía hermana. Ah, no, prima hermana. Tu prima hermana. Oh, mi vieja, qué sé yo, no sé. En ese momento vino y me preguntó si estaba segura de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que yo quería seguir estudiando. Bueno, cuídate. ¿Y te fuiste muy lejos? Me fui a ver a Soté. ¡Ajá! ¿No eran vecinos? No. No, ni en pedo. O sea, a los 15 años te mudaste, te fuiste... Sí, y después con el tiempo... como que... Me cansaba, ¿viste? Me estresaba lo que estaba con mis sobrinos. Y mi hermana depresiva como que me ponía mal yo, ¿viste? Porque estaba ella tirada ahí y yo no la podía ayudar. Entonces como que empezó a hacer mierda eso. Y ponerle mi hermana en ese tiempo, la otra, ¿no? También vivió un tiempo ahí y empezó a fumar, ¿viste? Y mi hermana mayor me metió en la cabeza de que ella, mi hermana, la otra, estaba depresiva porque había empezado a fumar. Por estar ahí, ¿viste? Entonces ahí yo dije, bueno, yo me tengo que ir acá porque no estoy bien. ¿A fumar qué porro? Claro. Y hoy en día dice que ella nunca. Nos cagamos de risa porque poner con José a veces fumamos y nos vamos al fondo, qué sé yo. Y ella nos ve, ¿viste? Y es como que ve un espanto. Es lo peor que le puede pasar. Le digo, pero gordo, le digo, si vos fumaste, ¿cuál es el problema? Le digo. ¿Que se acuerda en una época? No, ella lo niega. Dice que no. ¿Vos estuviste del 15 a qué? ¿A los 18? Bueno, estuve... No sé si habré llegado al año. Ponele, a estar ahí. Después me fui a la casa que tenía la pareja de ella. Vivía con la mamá y una sobrina, ¿viste? Y yo estaba cuidando a la nena. Y el colegio me quedaba una cuadra. Entonces hablé con él para que me alquile un local que tenía ahí adelante y me fui a vivir ahí. ¿Y cómo lo pagabas? Con un plan que tenía. Porque estaba militando ahí en el MIG. Ah, ¿estuviste militando ahí? ¿Desde los 15? Sí, era chica. Ah, re chiquita. ¿Y qué hacían? ¿Cómo lo que hacían? Era una panadería y de vez en cuando iba, pero... Ir a las marchas era lo que más tenía que hacer, ¿viste? Como que con eso garantizaba tu plan. ¿Y lo otro era voluntario? Sí, lo otro como que no pasaba nada, ¿viste? Y mi hermana era coordinadora y el chabón también, ¿viste? así que todo el mundo la conocía, era... ¿Y a vos qué te pasaba con eso? Me jodía. ¿Te molestaba? Y sí, porque somos re parecidas. Y, ah, es tu hija, es tu hija. Y como que la gente también se acerca a los dirigentes para... ¿Cómo te puedo decir? Yo lo veía como para chuparle la media con él, ¿viste? Ay, no sabés qué pasa con lo mío, que esto, que lo otro, ¿viste? Y esa forreada como que no me caía. Y vos entrabas en la volada porque parecía... Y... Claro, o ponele, yo no... Como que siempre tuve mi desconfianza de todos los movimientos, ¿no? Porque, o sea, uno piensa que la política es eso, de entrada. Y qué sé yo, ¿viste? Como que había muchas críticas que se daban. Y yo decía, y si mi hermana es así, igual, ¿viste? Porque decían, no, porque fulanito se robó una plata de no sé qué. Entonces yo decía, y... No quería hacer o que me relacionen, ¿viste? Por algo así. Pero es como que a la larga ella como que me demostró que... Como que se cagan entre ellos, ¿viste? Y como que... si no robaste, igual te hacen quedar como que eras chorro, así. Pero bueno. Muy y joven. Vos ahí te preguntabas por qué tu mamá, tu hermana militaba. Sí, ella me trataba de explicar, yo no entendía nada. ¿Y qué te decía? ¿Cuál era la razón que te daba? Nada, como que leía cosas del capitalismo y me trataba de hacer entender, ¿viste? Y yo decía... esto, no te entiendo, ¿viste? ¿No te daba curiosidad? Ciertas cosas, ponele. Pero es como que la chabona, vale, ahora se metió en la religión y te habla todo el día de religión. Así era igual. Así era de política. Entonces la chabona me saturaba, ya dije. Ya era como que... Bueno, yo le preguntaba cómo estaba y me salía con política. No, quiero saber cómo está vos. ¿Cómo estás vos? ¿Qué onda, viste? La chabona es insufrible. ¿Y vos te acordás la primera marcha que fuiste? Uy, no. O las primeras... No, la primera, pero...